FM 99.7, Che Barracas. Ñaimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución. Despertate. Despertate. Shh. ¡Despertate! ¡Despertate! ¡Despertate! ¡Despertate! En Mañanas Rebeldes. Así abrimos Mañanas Rebeldes en el día de hoy. Buenos días para todos y todas. Esto es la 99.7 FM Che Barracas, en el aire, el barrio haciendo radio. Buen día, Mabel. Buen día, querida compañera Maru. ¿Cómo amanecieron ustedes, queridos vecinos? Vos, querida Maru, en este 29/9/2016, día de ñoquis para el que tiene esa creencia, queridos vecinos. Día también el 29 se asocia en mi memoria, 29 de abril, otro 29, Día del Animal. Por eso no sé qué tendrás pensado vos, querida compañera, pero a mí me gustaría dedicar el día de hoy, vieron que siempre, queridos vecinos, que se lo dedicamos a alguien, a la especie animal, o sea, perros, gatos, mascotas domésticas que usted tenga. Yo en especial, como amo mucho a los perros, no importa la raza, se la dedico a los perros. Muy bien, un programa dedicado a los perros y a aquellos que aman a los perros, también diría, para no ser excluyentes. No, obvio. Y así arrancamos este día de nubes dispersas en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados de temperatura, bastante tapada de autos la ciudad de Buenos Aires, amaneció. Sí, me dice Mabel, pero ella no recorre distancias. No, yo por suerte, como vivo vecinos en el barrio, recorro para llegar acá, Callasta, 3370, una cuadrita, nada más. Pero sí, cuando salgo a hacer trámites o cosas del movimiento o no privadas, es un caos. En realidad lo que es ir al centro, los colectivos, la gente de mal humor, eso es algo cotidiano y que tendría que dejar de pasar. Pero bueno, ese es otro tema. Les vamos a recordar, ¿qué te parece, querida Maru, los medios de comunicación a nuestros queridos vecinos de la 2124? Espectacular. ¿A dónde se pueden comunicar con nosotros? Se pueden comunicar. Si tienen algo que informar, directamente quieren venir a vernos, a explicarnos cuál es su duda, inquietud o problema, pueden venir acá ya hasta 3370, y de lo contrario, si no pueden venir, no tienen ganas o están trabajando, no pueden, se comunican vía telefónica a nuestro teléfono, que es 4-301-9917. Tienen otras maneras de comunicarse si no pueden llegar aquí o no nos pueden llamar, ¿no, querida Maru? Sí, por supuesto, pueden hacerlo a través del Facebook en FM Che Barracas, o también lo pueden hacer a través de Twitter en @chebarracas. También tienen el blog, chebarracasblogspot.com.ar. También tienen el Twitter, chebarracas. Y si no, tienen nuestro correo electrónico, que es, querida Maru, chebarracas@gmail.com. Ahí nos pueden mandar todo tipo de sugerencias, ideas, reclamos y demás. Como verán, queridos vecinos, tenemos muchas maneras de comunicarnos. Así que esperamos sus inquietudes, sus dudas o sus ganas de contarnos algo, como siempre con ustedes. Así es, el silencio no es nuestro idioma. Esta es la frase que elegimos para el día de hoy, para que nos represente. Así es que vamos a hacer un poco de ruido esta mañana para ir despertando. Apoye esa moción, el silencio no es nuestro lema. Mañanas Rebeldes en la 99.7. Mañanas Rebeldes en la 99.7 Che Barracas. Sonaban los Zumbanda en nuestra Mañanas Rebeldes de hoy con No dejes que la presión te pare. Y ahora vamos a hablar de un tema congestionado que nos va a hacer sentir la presión, me parece. Ayer se conocieron los datos del INDEC y por eso estamos en comunicación con Guido Carlana, que nos puede hablar un poquito de eso y podemos hacer un análisis conjunto. Buen día, Guido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, muy bien, Guido. ¿Qué onda, Guido? Bueno, hoy nos encontramos con la noticia que en el día de ayer el gobierno de Mauricio Macri dio a conocer nuevamente el índice de pobreza en la Argentina, que desde el año 2013 no se conocía, digamos, no se publicaba, mejor dicho. Claro. Bueno, a priori quizás es importante reflejar algo, ¿no? Este índice es un índice particular que mide la pobreza a partir de los ingresos. Es decir, a ver, para ponerlo con un ejemplo concreto, una persona que no tiene una vivienda asegurada, vive en condiciones precarias, pero gana más de

sobre la lógica de trabajo en el INDEC y las patotas, entonces empezó inmediatamente a como a criticar a los trabajadores y me pareció como un índice también de una forma de trabajar, no solamente como en términos de datos, sino en términos de cómo se plantean esos datos. Sí, desde ya. Recordemos que si hablamos de trabajo, este es el gobierno que comenzó. Creo que lo perdimos de vuelta, Guido. ¿Dónde estarás? ¿Por qué pasillos del subte, querido compañero Guido? Irás que se nos va el audio. Sí, no lo recuperamos esta vez. Creo que ya no, pero bueno, no sé si le vamos a dar un cierre, una reflexión nosotros, Maru. Claramente, Mabel. Eso vamos a hacer, o sea, supongo, queridos vecinos, que ustedes han entendido perfectamente a dónde queríamos llegar con esto. O sea, como verán, nuestro queridísimo presidente, lo que ha prometido en sus primeros 4 años de gestión, que todavía no vamos ni... En diciembre tenemos el primer año, ya ha dicho ayer que no va a poder lograrlo. En realidad, lo que queremos, y acá ya se va mi tono irónico, queridos vecinos, es un país, una Argentina en paz, con mayor trabajo, con no tanta denigración a nuestros vecinos y compañeros del interior, que son la mayoría, reclaman sus tierras autóctonas, que se las quieren sacar, que haya un trabajo digno y una educación digna en todo nuestro país. Y que vemos que lamentablemente a 9 meses de gestión, lo estamos viendo en la vida cotidiana y diaria, no se está llevando a cabo. Eso es más o menos, con otras palabras, lo que nos estaba comentando el compañero Guido, que bueno, lo hemos perdido. Esa sería mi reflexión de lo que dijo ayer este buen señor, nuestro querido presidente, y lo que hablamos hoy con el compañero Guido. Paso la palabra a Maru. No, me parece que no hay mucho más para decir. Creo que los índices nos ayudan a conocer una realidad, pero también una lectura de la realidad, no porque sean números dicen la verdad, digamos. Creo que eso, no hay nada que lo aclare mejor que la propia vivencia de un montón de personas. Sí, creo que como siempre observamos, este gobierno tiene un tono que se orienta mucho, como decía Guido, al Fondo Monetario Internacional, al Foro de Davos, y esos foros marcan una política que tiende a alejarse de los intereses del pueblo, y por eso nosotros destacamos esta situación. Me parece eso lo más relevante, digamos. Tienes razón. La inflación es algo que vivimos día a día, la falta de trabajo es algo que vivimos día a día, y como también decía Guido, me parece que el desafío es cómo hacemos para organizarnos para construir alternativas a esa situación. Que de hecho lo hacemos y bueno, ahí vamos. Entonces, podemos pasar a otro tema por ahora. ¿Qué te parece, digo, no sé, queridos oyentes, si están de acuerdo con nosotras, si mientras pasamos a la otra tanda, otro bloque nuestro, nos entretenemos con algún temita? ¿Te parece bien, Maru? Ahí vamos. Mañana Rebeldes en la 99.7 Chevarra. Sé que soy un chico difícil de entender, que siempre te digo que está todo bien, que siempre me río de lo que pensás y no me hago problemas y todo está mal. No. Decís que te molesta mi manera de actuar y tus pensamientos te hacen dudar, que yo nunca estoy cuando me necesitas y no me importa nada que te pueda pasar. No. Pero no puedo cambiar porque ya soy así. Soy.

Mañanas Rebeldes en la 99.7 Che Barracas. Y así volvíamos a este aire de Che Barracas, un aire atravesado por los índices del INDEC, podríamos decir, hoy. Escuchando un poco de música, ahí saludamos especialmente a nuestra mejor oyente, a Lucrecia, que nos está pidiendo temas. Así que para la próxima, Lucre, en breve, cualquier canción que quieras escuchar, podemos pasarla. Así como cualquier canción que nos pida cualquiera de ustedes. Obvio. ¿Digo bien? Muy bien, compañera, sí. Igual a mí me gustó mucho. Acabamos de escuchar algo y no lo pedí ni... Yo no lo pedí, vecino. Escuchábamos a Divididos, que es un conjunto que dentro de lo nacional también me gusta. La manera que tiene de expresarse sobre ciertos temas. En fin, son gustos, ¿no? Pero si en otro momento la compañera Maru pone algo más de Divididos, hay un tema, no me acuerdo, porque yo soy mala cantando, que es Barriletes o algo así, que habla de remontar al cielo un barrilete, es de Divididos, y hay que escuchar a veces, vecino, las letras. Hay letras buenas. Así es, muy buenas letras de Divididos. A mí me encanta también esa banda, es mi favorita, diría. Y mientras tanto, hacíamos tiempo para presentar a nuestra novedad del día, de la semana y del año, que es a Sergio Jiménez, digo bien, ahora me va a corregir si no es así, que es nuestro flamante nuevo columnista de deportes. ¡Ay, qué bueno! Así te damos la bienvenida, Sergio, de nuestro programa Mañanas Rebeldes. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Maru? Bueno, qué presentación, ¿eh? La verdad que me siento importante, pero no, sí, muy bien, Sergio Jiménez, la presentaste muy bien, ¿eh? Buenísimo. Bienvenido, entonces. Tenés que saber que tenés un público de deportes, no te digo cero, pero casi. Bueno, vas vamos a tener empezar... que ir enseñándonos también. Es cierto. Vos, querido, bienvenido a nuestra 99.7 Mañana Rebelde. Gracias a ustedes por la bienvenida y bueno, vamos a aprender un poco, ¿no? Igual el fútbol, ¿no?, y el deporte, o sea, todo el mundo lo sabe, lo palpa, así que todo el mundo ya directamente tiene que ver más que nada con la vida prácticamente, porque vos podés colocar al fútbol, al deporte, con todo ya, política, con la sociedad, con todo. Así es, el deporte no se piensa, se siente, decís vos. Claro, tal cual, viste, tiene que ver un montón de cosas también con el sentimiento, con el día a día. Por eso no es tan difícil y es tan pasional también, porque, insisto, también puede pasar que salten discusiones, porque de hecho siempre hay polémica en el deporte, porque uno le gusta tal cosa a otro, ¿entendés? Como que no hay una regla para seguir y algo que decís, esto es así. Tal cual, es verdad. Yo veo a veces acaloradas discusiones de deportes. Ahora convengamos que acá en la Argentina, o sea, somos... generalmente, más creo que en el fútbol, muy pasionales. Somos 40 millones de técnicos. Ah, totalmente. Tenés razón. En ese momento, por el cuadro que fuere, todos somos o sabemos o decimos o es tal cosa así. Sí, es así. Así que entonces te vamos a dejar hablar, Sergio. Sí, que... No, bueno, o sea, sí, como dijimos recién, somos 40 millones de técnicos y todos sabemos todo. Bueno, ayer a la Argentina, a nivel clubes, le fue mal, pero tenemos un deporte que, ¿vieron que siempre pasa que cuando un deporte que no es conocido y al equipo argentino le va bien, somos todos hinchas de ese deporte? Tal cual. No, nos pasó con el chico de medallas olímpicas, con el rugby, tenis. Con la lucha pasó, claro. Claro, con Lange, en la vela, que nadie sabía, de repente todos seamos de vela. Tal cual. ¿No? Y ahora, bueno, está de moda porque el seleccionado argentino de futsal, ayer le ganó 5-2 a Portugal, y va a jugar el sábado la final del Mundial, que se juega en Colombia, va a jugar con Rusia. Ahora todos hacemos futsal. Que no sabemos futsal. Lo que es, ¿no? ¿Cómo? Yo no sabría lo que Yo es. Yo me quedé así... una cara de, que acá no me ven los oyentes, de como, ¿qué es? Eso es lo que quise transmitir, pero no lo ven. Claro, el futsal es el fútbol de salón. Vieron que uno cuando hace deportes que no juega a nivel profesional, siempre juega con los amigos, el sí. fútbol 5. Ajá. Bueno, ahora hay equipos que se llaman el futsal, es por eso, fútbol de salón. Mirá. Que se juega, o sea, también hay seleccionados, está a nivel profesional. Muchos equipos de Argentina tienen, River, Boca tienen seleccionado de futsal. Y bueno, también está el Mundial, que Argentina por primera vez en su historia va a jugar una final. Lo máximo que aspiró un seleccionado de futsal fue en el 2004, que salió tercero. Mirá vos, o sea que ahora tenemos que hinchar por... Qué increíble. Por Argentina en este deporte. Exactamente, el sábado todavía no está definido el horario, pero va a ser el sábado con Rusia en Colombia. Ese va a ser la final del Mundial. Vamos a ver si tenemos un Mundial más, ¿no? A futsal. Y lo contamos, como es típico argentino, nosotros contamos todo. Después, claro. Cuando juega un equipo River Boca al futsal, no le damos bolilla. Pero una pregunta. Sí. ¿Cuántos, o sea, son menos jugadores? ¿Son como una cancha de papi? O sea, no son la cantidad de jugadores como... Son menos, ¿no? Son 5 jugadores. Ah, correcto. Como 5 jugadores y con el arquero, ¿no? Y aparte el arquero puede salir jugando. Ajá. Son otras reglas. Ajá. No se saca el lateral con la mano, con el pie. O sea, es otras reglas totalmente. Es como el fútbol que vemos que juegan los amigos, novios, parientes, todo. Ah, algo así, más. Algo así, pero profesionalizado. Claro. Mira vos, y es un deporte profesional. Sí, es profesional. En realidad, profesional de, si llamamos, ganar plata no es. Claro, que entiendo. O sea, acá el único deporte que es profesional, con plata de todo, es el fútbol. Pero el fútbol también tiene que ver mucho con hasta la primera B, después ya C y D, ya son amateur. Que después vamos a ver si quedes tocando el lío que hay con la B Nacional, que tiene que ver con el equipo que están ahí, ¿no? De Barraca Central. Ajá. Así que, bueno, después todos los deportes son amateurs. Si bien los jugadores grandes, por ejemplo, en el rugby, ponele, es amateur acá, pero afuera es profesionalizado. Por eso grandes figuras de los Pumas, como Agustín Picho, Contempomi, ganan sí. plata, pero jugando afuera, no acá. Claro. Bueno, y tenemos además novedades de lo que nos decías de acá, de Barracas. De Barracas, exactamente, ¿no? Que bueno, saben todos que la primera B Nacional no se depositó la plata, si bien la AFA o el comité regularizador que está Armando Pérez al mando, supuestamente hoy depositó la plata, que es de la televisación, entonces levantarían el paro, ¿no? Que estaba impuesto por la B Nacional y se solidarizó toda la divisional, salvo la primera C. Entonces, si se levanta el paro, Barraca Central va a recibir a Estudiantes de Buenos Aires el sábado a las 13 horas, de local. Y atención, porque es un partido importante, porque Estudiantes de Buenos Aires tiene 11 puntos y Barracas 10. Y el puntero del campeonato, que es Atlanta, tiene 13. Así que, de una victoria, Barracas podría llegar a la punta. Atención, Barracas, entonces. Qué vergüenza que siento, querido compañero. Está bien, yo no nací acá, pero vivo hace 6 años y no estaba al tanto de esto. ¿Ves? Siempre es bueno tener un columnista, compañero, amigo, nuevo, que me saque de esta, que me desasne de estas dudas. Claro, no, así que bueno, si se levanta el paro, se jugaría. Si sigue todo igual, hoy supuestamente, digo supuestamente porque en la AFA, y creo que este punto lo vamos a ver todas las semanas, ajá, que del AFA es siempre supuestamente. O sea, nunca hay nada claro. Nunca nadie claro. De hecho, y aparte, esto tiene el AFA y el fútbol argentino, que se abren varias ventanas. ¿Vio cuando están en la computadora, sí, que abrís varias ventanas y después vas cerrando? Sí. Bueno, ahora sale un nuevo decreto que River y Boca estarían invitados para la Copa Libertadores del año que viene. Ah, mira vos. ¿Qué? O sea, hasta ahora, salvo que River o Boca ganen la Copa Argentina, es la llave para que clasifiquen. Bueno, como están viendo que posiblemente exista la chance que ninguno de los dos grandes jueguen la Copa Libertadores el año que viene, obviamente pierde plata la Conmebol, entonces estarían sacando eso. Entonces volvemos a la ventana de Barraca Central, por eso ponemos el supuestamente hoy, que Chiqui Tapia, que es el presidente de Barraca Central, se juntaría con el presidente de la comisión normalizadora. Es otro dato que tenemos que tener en cuenta,